Hay algo en el tiempo, Profesor, una cosita con la fotocopiadora de la unidad 12 todavía no estaba, ¿no? Y un texto de la UNE. Y un texto de la UNE tampoco. No sabemos qué pasó, ni que estaban. No, ya. Yo creo que era el vestido de Pero el panorama general, la primera parte de la clase, los procesos de tendencia en general, no tiene el contexto, porque ahora lo vamos a hacer. Pero digamos que este tema es un problema y es que lo puede contar la gente. Después vamos a trabajar, con Mónica, con casos específicos, la clase que viene, vamos a ver otro. Acá no tenemos un problema, no tenemos un problema. Esta clase la que viene, la otra va a tratar de sufrir, no la resuelve. Y es que, para terminar de entender lo que vamos a tratar, hace falta que ustedes conozcan lo que está pasando con el estudio de empleo y el salario de la. Y por tu vida. Ya pasó el otro tema que también se analiza. Entonces, como mi más contemporáneo de pasado, ¿no? Entonces, como. No, una vez se viene así. Bueno. Bueno, insistir, pregunten todo lo que para no entiendo. Trato de explicar lo que me parece imprescindible. A veces uno de golpe se chatea o va por el estado. Vamos a entrar acá hay un problema conceptual que hace una discusión. Si yo, a ver, yo les pregunto, a ver cómo me ayudan a hacer la tarea. ¿Qué dirían ustedes que es una periodización? Cuando decimos periodización, ¿de qué estamos hablando? A ver. No me dieron una definición. Tengo un trabajo para hacer. Bueno, ¿está? ¿Listo? Anotan en el mail. Sí. La división de un espacio de tiempo en diferentes hitos o salientes en este mismo periodo. ¿Y para qué sirve? Y para tener una idea puntual y para poder tener un norte en el estudio de un tema o problema. Bien. Ahora, hay una cuestión aquí que me ha dicho alguna otra materia, pero todo es que volvió a remarcar. La maestra, cuando somos periodistas, cuando en Chile periodizamos, es como si intentáramos ordenar el cara. Cuando un historiador define determinados periodos, lo hacen base a unos criterios, tratando de ordenar toda la información para poder construir un texto, lo cual consiste en ordenar. Uno, la periodización no es algo real, es una construcción de los historiadores. Conclusión obvia, ¿no? No hay ninguna periodización que sea buena y que otra sea mala, sino que depende de que la periodización depende de la construcción del informe. Es una manera que uno tiene de organizar una explicación y un relato por otro. Entonces, hay una cuestión central, inevitablemente complicada, que ha generado muchísimas discusiones. Porque todos siguieron historia contemporánea. Porque suele ser muy objeto de mucha controversia para algunos procesos históricos en particular. ¿Desde cuándo contarlo? ¿A partir de qué hecho? ¿O en qué momento iniciar el relato y hasta cómo? Parece una obviedad, pero no lo es. Parece una obviedad es resultado de que hay una convención que nos ha, de alguna manera, convencido de que esa es la manera de contar. Es lo que yo digo. En el tema de las revoluciones, el tema de las independencias de los países americanos, latinoamericanos, o la mayoría de los países latinoamericanos, esta cuestión, la predicción de esta cuestión es distinta. Podríamos, como en otros casos, dedicar de manera completa a discutir cuál sería la más adecuada. Como vimos en la clase pasada, hay una tradición historiográfica muy fuerte, forjada en el siglo XIX, pero que va a perdurar mucho más en el siglo XIX, que explicó todo este proceso, o todos estos procesos, a partir de la idea de que había un protagonista, y ese protagonista era la nación, con la independencia, la energía, digamos, de esa manera, si el protagonista de la nación, todo se ordenaba, todos los acontecimientos y todos los procesos se ordenaban en función de eso. Por eso, como decía la vez pasada, La rebelión. Y van a cuestionar la idea de que Guido es un punto de más que un punto de quiebre. ¿De inicio o de final de algo? ¿Entiendo lo que quiero decir? Por el contrario, va a haber muchos autores que van a decir que 1780 es el acontecimiento, es el momento de quiebre de la historia. O si no estudio desde los Andes, sino que estudio, por ejemplo, las poblaciones de La Pampa y la Patagonia, para los cuales no es que lo que pasa en todo el mundo no tiene consecuencias, pero nos marca un momento de inflexión. Entonces, la, esta, digamos, toda una concepción de los relatos históricos estructurados sobre una periodización no es neutra. Para la época nosotros estamos analizando, hay un cierto consenso, muy importante, muy relativo, digo, se ha ido rompiendo, pero digo, hace unos años había un consenso bastante grande de que en el mundo occidental estaba pasando algo muy, muy complicado, muy especial, muy decisivo, que ocurría entre, cronológico, entre fines del siglo XVIII y mitad del siglo. Y para la historia europea, sobre todo, pero para la historia, para la discusión mundial, con toda la historia del mundo. Es lo que hace 40 o más años, como llamó la doble revolución. Revolución, la revolución industrial y a la revolución fascista. Entonces, si uno va a este viejo, en el rostro, libro de Coman, que estudió las revoluciones burguesas, no sé si lo han leído, que viejo, sigue siendo un libro excelente, es llamativo hoy, visto de acá, del fin del mundo, algo que le falta. Esa era de las revoluciones burguesas, era la industrial, la revolución política burguesa, y también una era revolucionaria en otro sentido, que en el libro de cómo aparece todo como una cuestión lateral o asimilar. Porque lo que ustedes están viendo en este periodo es el primer gran proceso de descolonización de los trabajadores. Segundo va a ser después de la Primera Guerra Mundial y el tercero después de la Segunda. Yo podría organizar una periodización de la historia del mundo desde el siglo XV en adelante en base a este criterio, es decir, hay un periodo de la historia del mundo que va del siglo XV a principios del siglo XIX, una primera descolonización, una segunda y la tercera. Con lo cual hay que decir que la periodización no es casual, no es neutral, no es, no es lo mismo. Bueno, dicho esto, dentro de la era de descolonización hay un hecho con la trabajadora junto con Mónica que tendríamos que darle mucho más espacio, pero esta comprensión del colimestre nos permite, que es absolutamente olvidado y sepultado casi en todos los, no en todos los libros, pero en la mayor parte de la bibliografía internacional que intenta dar una historia mundial, un panorama mundial, que es la revolución de Haití. ¿De Haití? De Haití. De Haití. De Haití. De Haití. Se va a llamar Haití, que hasta 1804 se llamaba San Domingo, o casi de San Domingo. La revolución de, si las rebeliones andinas de 1780 al 83 yo un acontecimiento, bueno, claro, fui el código, pero mira que importante la historia de la América, de la historia. La revolución de Aristide es un acontecimiento único en la historia del mundo. Es la única revolución conocida de la historia protagonizada por esclavos que se marcó. Es el único proceso de abolición de la esclavitud en la historia del mundo resultado de la insurrección. Y eso sucede aproximadamente entre 1791 y 1804. A eso hay que agregar un tercer aspecto. La revolución y la guerra por la independencia de las colonias inglesas de América del Norte, que va a terminar con la formación de los Estados Unidos, y en un proceso que aproximadamente abarca desde 1776 a 1786, significa no solo la constitución de un país estado independiente de un área colonial americana, sino la primera república que se consolida como forma de gobierno republicano en el mundo occidental. Entonces, es evidente, cuando uno va juntando estos pedacitos, que entre la década de 1770 y la década de 1820, el mundo se está dando vueltas casi por contrario. Y en realidad la manera de entender lo que está pasando es prestarle mucha atención a la variedad de procesos regionales, de conflictos sociales que hay, pero también tener un panorama de conjunto. Acá tenemos la industrial, la revolución francesa, la norteamericana, la haitiana y la descomposición del imperio español y portugués, todo es más o menos parte de la misma era. No, parte de la misma era, pero no todo se explica por lo mismo. Pues claro, ¿no? Yo, como digo otra vez, una manera de verlo bien a fondo sería, pero eso sería un cambio sustancial en nuestras tradiciones académicas y universitarias, es que eso fuera toda la tela. Lo va a ver a la por separado, pero no puedo. Pero puedo, por lo tanto, es una materia más comprendida, explicar todo lo que pasa, pero lo importante es que no se puede perder de vista que hay interconexiones que son muy interesantes. Una breve esquema de serialización para ubicar. Uno podría decir, para el Imperio Español, tomando lo que dijimos, podríamos señalar diferentes modos. Acá voy a retomar explicaciones de las clases anteriores. Ahora voy a explicar el punto, vamos a tratar de organizarlo. Esto es un esquema absolutamente didáctico, con la idea de que ustedes tengan presente que, si bien hay procesos estructurales y procesos de la época histórica que hay que tomar en cuenta, hay una variación de la coyuntura política y del conflicto político sin el cual es imposible, sin no tomar en cuenta esto, es imposible entender algo de lo mismo. Yo lo siento, me podrán acusar de no escribir, pero si no se saben las fechas, no se entiende. Sencillamente no se entiende nada. Yo quiero saber si es que se sabe quién se sabe saber si cuándo. Vale, después de una interpretación sobre eso. Claro, esto es muy importante tomar en cuenta, sobre todo si uno intenta entender algo de la perspectiva de los sujetos, porque los actores de esta época, que están acá o acá, no saben cómo salir. Nunca. Pero eso la tradición de cultura de los nos hace pensar que siempre, digamos, en temas como estos, como la revolución de la independencia, no hay duda de que ellos sí saben. No, ya lo he dicho, lo voy a repetir, construimos una visión de la historia según la cual algunos tipos como San Martín, como Belgrano, como Artigas, nacieron y cuando nacieron no dijeron mamá o papá, sino viva la paz. Eso no fue. Cuando era negro, la maestra camisa de mi caballo le dijo, me llegaron de mi chiquito, que estaba muy triste porque lo respondieron en el caballo. Esa brutal sinceridad de la maestra no es culpa de ella. Esa es la versión en bruto, vía de la didáctica, de una tradición cerebral. Peor fue lo que le hicieron en texto social que dijo Belgrano era rubio de Montelés. Un texto social distribuido por la Secretaría de la Provincia de Rubio de Montelés. Parece una rubia de Montelés. Bueno, no. ¿A dónde estoy yendo con este dibujo? Nosotros vimos en clases pasadas, hay una cuestión acá central. ¿Cuál es la relación entre la forma borbónica y la idea? Entonces, como dijimos la vez pasada, vamos a retomar acá, en ese sentido tenemos algunas interpretaciones. La nueva explicación. Y otras interpretaciones que son de exactamente encontrar por distintos modos. Una de esas explicaciones es la reforma borbónica, pero la griega fue un proceso de conquista colonial, un proceso por el cual la corona y la burocracia imperial lograban recuperar cuatro tazas. ¿Qué pasa? ¿No? Drogas. Drogas peligrosas. ¿Qué es eso? No tiene seguridad, ¿no? ¿Cómo es la patota de Macri? La usted. La usted. La usted. ¿De acá? Sí. Se ve que andamos bien de presupuesto. Entonces, bueno, me vuelvo. En ese proceso de reconquista habría provocado un resentimiento muy fuerte de los grupos dominantes coloniales, tanto por un lado por la formación de la burocracia imperial que habría marginado a los grupos dominantes de la distancia del poder más importante, o porque la llegada de una oleada de nuevos comerciantes vinculados a la transformación del Estado. El sistema comercial habría provocado desplazamiento o nuevo de la operación. Sea por la vía política o por la vía comercial, se habría producido un cambio en la cúspide del sistema que habría generado un resentimiento muy fuerte en los grupos dominantes. A eso habría que agregar que la fuerte, la enorme presión fiscal, económica y fiscal, que trajeron las reformas, tendió a generar una acumulación de acentuación de los conflictos y las tensiones sociales internas en cada uno de los países. Para hacerlo muy esquemático, en este juego, dos circunstancias pasan simultáneamente. Cuando el poder monárquico imperial entra en crisis por la invasión napoleónica, se producen dos, digamos, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poderes, poder coloniales se lanzan a recuperar el poder perdido, una especie de revancha anti-Borbón. Y por otro lado, las tensiones que se han venido acumulando en los conflictos de sectores sociales y étnicos con esa presión que había generado la reforma borbónica, hacen estallar en cada región, en cada sociedad, los conflictos sociales que se han desmoronado en otro. Se inicia un largo periodo de confrontación con sociales y informaciones. Muy brutalmente, esta es más o menos la explicación del trabajo del artículo que viene de Johnny. Aquí está, como toda explicación, contiene muchos elementos que son claros, varios de los puntos de esta descripción de esta teoría, yo creo que se puede sostener sin demasiada dificultad, pero tiene un problema. Y uno de los problemas que tiene, que a mí me interesa marcar, pero tratamos de ver, es que pasa por alto una contradicción. Los años que van del 89 al 96, que son los primeros años del reinado de Carlos IV, que son simultáneamente los años de la guerra de todas las monarquías europeas, incluida España, contra la Revolución Francesa, que está en la Constitución de la Unión. Son, claro, no sé, las llamadas coaliciones contra la Revolución Francesa. Son los últimos años, si se quiere, los años del último impulso de reforma. Cuando uno ve qué medidas se tomaron, se intentaron tomar durante la reforma borbónica, está claro que hasta mismo siglo XVI, XVII, juega la medida reformista, y a partir de ahí se inicia el nuevo etapa totalmente distinta, en el cual no es que no va a haber medidas, sino que se produce una verdadera crisis y colapso del sistema comercial, fiscal y por último del poder político imperial en el mundo. Acá claramente hay dos coyunturas diferentes, coyunturas que además supone un cambio brusco de la situación económica. En esta primera coyuntura, en estos primeros pocos años, el enfrentamiento de España con las otras potencias contra la Revolución Francesa lleva a una primera invasión francesa del norte de España. Entre 1793 y 1794, el norte de España, aproximadamente desde el País Vasco hasta Cataluña, más o menos, para es ocupado, y se llama la guerra de la Convención, es el periodo jacobino de la Revolución Francesa, el periodo de la Convención, ese territorio es ocupado por tropas francesas, y esta ocupación, creo que ya la mencioné, va a traer aparejado varias consecuencias. Me interesa señalar hoy, básicamente, uno, cuáles son las condiciones que Carlos IV tiene que ceder para lograr la retirada de las tropas. Y esta condición, la más importante para nosotros, es la salida de España de la coalición de monarquías antirrevolucionarias y la transformación a partir de 1796 de España en un aliado de la Francia revolucionaria. ¿Está claro? Recuerde cosas que ya dijimos. Esto ya había pasado en el mundo colonial antes. Entre 1766 y 1786 antes, España, para debilitar a Inglaterra con Francia, con la Francia absolutista y pre-revolucionaria, habían apoyado a los insurgentes norteamericanos contra la dominación militar. Ahora, no solo pasaba eso en la periferia del mundo, sino que en el mundo metropolitano, España, la monarquía absoluta española, parecía aliada con el gobierno constitucional. Si ustedes lo unen a las cosas que ya vimos, lo que provocaban las reformas borbónicas, es muy evidente, con mucha historiografía española que va a mostrar más tarde, cómo se está resquebrajando la cohesión ideológica el sistema de poder y los grupos dominan el sistema político. Todos esos cambios de la política nacional traen como consecuencia fuertes divisiones internas dentro de la misma monarquía, dentro de la misma corte y de las clases dominantes en la misma. Porque, si usted se pone las condiciones en 1796, aliarse para una monarquía absoluta católica como la española, aliarse con un gobierno revolucionario como el francés en 1796, es una alianza contra la tumba, que se justifica desde el punto de vista de la corte para lograr la retirada de las tropas francesas, pero las consecuencias internas son muy graves y las internas españolas y las imperiales mucho peores, porque dejan al imperio español en el cerebro de la ofensiva de la fuerza militar. Eso se va a notar muy claramente en el segundo periodo, donde claramente quienes quieren esto se entra en una etapa de crisis comercial, fiscal y por último política de todo el conjunto imperial. Hay otro punto en que aquí hay que reconsiderarlo. Nosotros vimos el tema de la reforma borbónica muy al pasar, no hubo tiempo de explicarlo ese día. Me acuerdo de que les habíamos planteado una idea. Las reformas intentaban no solo cambiar la relación entre metrópoli y colonia, no solo cambiar la realidad en las colonias, sino también cambiar la realidad en la metrópoli. Entonces, cuando se discute de hasta dónde llegaron esas reformas, dónde estuvieron, uno de los puntos que no suelen considerarse en los historiadores de América o de la historia europea, como los que ocupan de España, no piensan demasiado lo que pasa con las reformas en América, porque la historia americana, pero esto es un absurdo para la época. Uno de los puntos centrales que la reforma es la metrópoli fracasa absolutamente. Si en América es discutible hasta dónde fracasó o no, y hay zonas donde fracasó, y otros están provocados con más profundidad, etcétera, si la vimos, no hay ninguna duda que si en algún territorio del imperio de la reforma imperial fracasa, y fracasa en el punto central, en el punto que los propios ministros reformistas habían diagnosticado con mayor claridad, y esta es una idea muy fuerte de todo el pensamiento ilustrado español y no español, francés o europeo del siglo XIX. ¿Cuál era ese diagnóstico? El diagnóstico de estos ministros, sobre todo de Carlos III, también de Carlos IV, era muy claro. Se resumía en una frase: España necesita de las colonias más que las colonias necesitan de España. Ese diagnóstico significaba que la única solución efectiva al problema que afrontaban las reformas era producir un cambio, insisto, no solo en la relación metrópoli y colonia, sino también en la de manera de lograr que la reforma hiciera que las colonias necesitaran de la reforma. ¿En qué consistía ese cambio? Lo tenían más claro de lo que lograban las fuerzas. Cuando uno lee a Jovellanos, sobre todo, o al conde de Florida Blanca, pero sobre todo a Jovellanos, otra cosa está muy clara. Jovellanos fue uno de los proyectos que más fracaso consistió, de Jovellanos, pero quizá el más importante de todo este periodo, es un proyecto de ley agraria, donde lo que se propone en este proyecto, que no pasó de la mayoría del proyecto, es una transformación de la estructura agraria en el Comisario hace un diagnóstico clarísimo, en el cual lo que sostiene, a tono de facilidad más avanzada de la época, es el poder, señorías y eclesiástico, que son la mayor parte de las tierras, es la causa del atraso económico. Solo desarmando ese poder señorial y eclesiástico, es posible una transformación de la economía agrícola, pero también urbana. el cómo. Ay, no siempre es que pierde, se equivocado, ¿no? No digo que se equivocado, pero a lo que voy, está metiéndose justamente con el sector más poderoso en este momento de España. El problema del comentario es que está pensando la revolución de esta sin burguesía, sin revolución. Lo piensa desde la monarquía reformista. Esto mismo está pensando, esto en el imperio, lo que dicen los funcionarios, lo mismo es lo que piensan muchos de los funcionarios coloniales, por ejemplo, que vuelve a llegar. Uno de esos burócratas ilustrados de la monarquía es que la herramienta de cambio es la misma monarquía. Si Belgrano o Covellán hubiera leído a Gramsci, un siglo después, hubiera podido acuñar un concepto de Gramsci muy interesante, que es la revolución pasiva. Si la revolución está desde el Estado, desde arriba. Lo que está pensando Covellán, no lo dicen estos términos, es la transformación capitalista de la sociedad. Una aceleración de la sociedad brasileña, la transformación capitalista, empujada del Estado. Y fracasa, fracasa con la oposición. Pero en el diagnóstico de Covellán es muy claro, la clave de este problema está en el campo, perdón que me detenga en eso, porque él da varios motivos, pero hay dos que son. Y señala él y que la historiografía posterior demostró que no estaba equivocado. Uno, es imposible resolver la crisis fiscal con esta estructura agraria donde los sectores privilegiados en la sociedad española no pagan impuestos. Ya se da cuenta, mucho antes de la crisis fiscal, la bancarrota fiscal de 1805, que lo que viene es la bancarrota fiscal, que hubiese pasado en Francia. Y se da cuenta porque no le inventa, no es que está exactamente, no es que sea especular filosofía esto. Es el saldo, la experiencia histórica de lo que ha pasado en la monarquía absoluta más importante de Europa en este momento, que la francesa, cómo se desintegró un nuevo poder. Ahora, el otro problema, y este es un punto que uno suele olvidar, es que lo que Covellán no se da cuenta es que la estructura económica española no está en condiciones de resolver un drama recurrente, periódicamente repetido, que son las enormes crisis agrícolas que derivan en crisis de, lo llaman crisis demográfica, como la que sucede en la década del 60, 1760, muchas más, 1790 y 1800. Es decir, lo que yo te tengo que decir, y este es un punto central, ahora se va a entender mejor por qué, es que lo que se está produciendo en el área metropolitana del imperio es una crisis estructural del antiguo pueblo, que vuelve a manifestar después de la recuperación de orden del siglo XVIII, la reaparición de la crisis demográfica y la convulsión social que le sigue. Esas tres décadas que acabamos de nombrar, la década del 60, la década del 90 y la de 1800, son tres momentos de, no tengo tiempo de analizarlo en detalle, de fuerte convulsión social y de grandes olas de levantamiento campesino en diferentes regiones del país, antes de la invasión de la política. Aquí tenemos que levantamientos campesinos muy fuertes, sufrimiento de tratamientos políticos sociales muy, muy fuertes. Sé que si uno logra por un momento recuperar la imagen que los burócratas del imperio tienen del imperio, la cosa se está poniendo muy complicada a ambos lados de la sala. El resultado de esto es una crisis política, como suele pasar, no la causa de esto es la crisis política, sino el resultado. Y esa crisis política adopta la forma, por un tiempo, por unos años, de un enfrentamiento dentro de la corte, como es el estilo de la lucha política en una monarquía absoluta y no parlamentaria. La corte se divide en dos bandos opuestos. De un lado, el bando del rey y de los ministros cercanos al rey, el ministro, y del otro lado, todos los sectores que o eran ya opositores a esa política o van pasando la oposición por la disidencia dentro de la misma monarquía. Que se alinea en una lucha monárquica con el sucesor del poder. ¿Cómo? En muchas repúblicas democráticas del mundo. Y ese su sucesor es el príncipe de Asturias, Fernando, después pasado a Victoria de Gonzalo. Esa lucha es anterior a la invasión de Napoleón. Eso no es una creación de la invasión napoleónica, es una causa. Es previo que ahora la invasión napoleónica va a hacer estallar con toda la gente. En 1808, entonces se produce ahí una nueva constituida. Yo sé que parece medio todo, pero es un periodo de 2 años. Lo que pasa es que en estos 2 años se genera una situación peculiar, que es totalmente distinta a la anterior y totalmente distinta a la actual. Entonces conviene separar lo que pasa en el 2021 y lo que pasa en el 2021. Breve relato de los acontecimientos, que quizás usted lo conozca, pero yo vuelvo a repetir. 1807. La monarquía española firma un tratado secreto con Napoleón. Napoleón es emperador de Francia, el ganó primer cónsul desde 1804. Ese tratado secreto, que es el tratado de acordarse de cómo se escribe Fontainebleau. ¿No? Este tratado secreto es un tratado secreto con una cláusula secreta del tratado secreto. Este tratado es muy importante porque Napoleón mismo, antes de tratado, firmó otro con los Estados Unidos. Que va a durar hasta, no fue un poco, Napoleón inició la campaña contra Rusia. ¿Qué significa que llega un acuerdo Napoleón con el zar de Rusia? Y es que, digamos, él no avanzará sobre el este de Europa a cambio de que el zar de Rusia no apoye a los ingleses. Es más o menos, esto es como parecido al tratado hasta el siglo de la misma ley. Complementariamente la voy a por el cual la monarquía española no solo refuerza su alianza con Napoleón, sino que permite el paso de las tropas españolas para invadir Portugal. La cláusula secreta es que Portugal va a dejar de existir como unidad política. Una parte de Portugal va a constituir un reino a ser gobernada por Napoleón. Otra parte de Portugal va a ser incorporada a la corona de Carlos IV, va a ser gobernado directamente por Carlos IV, y la tercera parte de Portugal va a ser convertida en un principado a ser gobernado por el ministro de Carlos IV, pero ya no como parte de la corona de Carlos IV. Está claro, en el rollo Portugal y el imperio portugués, ¿no? el tema. La verdad sí, le entran ahora. Esto permite. Francia, por lo tanto, desde el fin del año 7 y a lo largo de los primeros meses del año 8, las tropas del aliado empiezan a transitar por territorio español. ¿Digo por qué? Porque acá el tema de las tropas es claro. En ese tránsito, en ese invierno del año 7 al 8 y al 8, español, los enfrentamientos de las tropas con buena, con parte de la población, sobre todo campesina, son cada vez más frecuentes. Esto no empieza como un como puede la legislación española, un levantamiento unánime del pueblo español coordinado a partir del 2 de mayo después de la represión de la sublevación. En la Universidad Patriótica Española, el 2 de mayo de 1914, está viviendo todo Goya, se habrá visto que cuadro, que es como el 25 de mayo de 1910 o el 14 de julio de 1914. Se supone que este día el pueblo español se sube a la contabilización. Las pruebas son, las cosas son más complicadas como siempre, y una de las primeras pruebas a tomar en cuenta es el enfrentamiento entre la población campesina y las tropas francesas es anterior al 2 de mayo. No, es todo. Esto va sucediendo poco. Porque ahora se va a entender mejor algo de lo que dije antes. Porque el tratado de contender no solo es el permiso para que pasen las tropas, implica que los españoles tienen que movilizar sus propias tropas para ocupar Portugal conjuntamente. Y para eso tienen que producir un enorme movimiento de tropas para entregar. En unas condiciones de una economía agraria y agrícola, esta presión militar y política sobre la vida campesina genera un colapso de la vida campesina y se traduce un fuerte comportamiento de enfrentamiento con la Francia y España. Es un ejército francés que todavía levantamiento contra las autoridades locales que autorizan a abastecer a los hombres para el 19 de marzo del año 8 se produce el llamado motín de Aranjuez. Motín de Aranjuez. Este motín. Bueno, les cuento toda la historia, no tenemos tiempo para. Pero bueno, para básicamente, como en todos estos motines, este tipo siempre no lo que sabemos que pasó es lo siguiente. Este es el estallido Aranjuez, un pueblo de una ciudad cercana a Madrid, los de la corte. A ver, empieza a coger un rumor de volver para atrás. En el año 7, la ocupación de Portugal, la provoca que la corte no me guste que la en lugar de producir un colapso en la monarquía portuguesa, tenemos un traslado físico entre el rey y la corte. Con lo cual, a partir de 1807, Río de Janeiro ya no solo es la capital del Virreinato de Brasil, sino la capital del Imperio de Portugal. Entre 1807 y 1818, Río de Janeiro es la cabecera de la metrópoli del Imperio. Esto desde Río de Janeiro y desde Brasil, la relación metrópoli-colonia está resuelta. Lo que pasa pasa en marzo de 1808, en Aranjuez, es que se produce un levantamiento popular, se dice, organizado por los enemigos de Carlos IV y con el bando de Luis José Vinte, manipulado por ellos. La prueba, Fernando, la prueba de esto es que la guardia real del palacio de Salvador no reprime el levantamiento cuando la gente ataca el palacio, con lo cual la multitud ocupa el palacio, quema el palacio y castiga la el palacio de Salvador y el rey. En estas condiciones se produce el enfrentamiento abierto entre el padre, el hijo y los compañeros que deriva de la creación de Carlos IV. Desde el nombre, no lo digo, la jura de Fernando como Fernando VI. En abril, aparentemente, esto está muy discutido, pero el desencadenante es un rumor. Y ese rumor era que Carlos IV era el hijo de la Corte. La Corte había salido de Madrid, se había trasladado ahora al juez, y estaba trasladado en Cádiz para trasladar la Corte. Seguramente hubo una confabulación, seguramente fue aprovechado por el bando fernandista esta situación, pero lo que acá es necesario entender es que esta idea de los reyes que abandonan los reinos es como la acción misma de la decisión. El padre, el protector de los reinos, y esto hace la degradación de la figura monárquica, que era muy clara, y no de la monarquía como institución, sino de Carlos IV, como vamos a poner ahí. Digamos, en todos los rumores, comentarios, panfletos, chistes que hay sobre las relaciones de la reina con los. No sé si usted que se trae cosas menores de la vida privada, pero esto no es la privada. En una sociedad monárquica, en una monarquía absoluta, no absoluta y católica, se instala la creencia colectiva, el rey es un cornudo. Y no se instala, claro. Si el rey es un padre, la reina es la madre. Es muy pesada. Extranjera, Godoy, que esta reacción toma una forma muy popular, pero también muy fuertemente antifrancesa, pero también antirevolución. Y por lo tanto, detrás de esta rebelión y del bando fernandista, hay una muy fuerte presencia de los sectores eclesiásticos y de todos los que han resistido las reformas que afectaban a la Iglesia. Y por supuesto, el Quine Green, fabulación de cualidad, de la época de la cultura, que todos están analizados por la venganza de los jesuitas. Hay que sacar detalles para entender cómo los conflictos y las transformaciones que se vivían antes de décadas anteriores están ahora aflorando con todo el mundo. Y empezamos a tener un libro de novelas. Sobre lo que estamos viendo es una institución popular enorme, popular, para enfrentar a una monarquía aliada a la Revolución Francesa y contra las ideas de la Revolución Francesa. Es todavía más complicado. ¿Cómo sigue esta historia? Fernando VII en Chile, ¿eh? Póngase ahora en América. Están llegando las noticias de Chile. Cada autoridad, cada lugar tiene que decidir qué hacer. El 2 de mayo de 1808 se subleva el pueblo de Madrid. No como dice la monarquía nacionalista española contra la ocupación francesa, sino contra el gobierno de Madrid, que es el gobierno español aliado con la monarquía, con la invasión francesa. A ver si no se puede la sublevación del pueblo de Madrid no es contra un gobierno francés. Es contra el gobierno de Madrid, que es el gobierno de la monarquía, que es un gobierno aliado a Francia. Para completar las cosas, el gobierno de Madrid ordena a sus tropas, o reprimir el movimiento, las tropas de su medio, no reprimen el movimiento, no reprimen las tropas francesas. Entonces, el 2 de mayo, esto se convierte en una crisis política interna que está enfrentando la sublevación popular de Madrid, no solo con la ocupación francesa, sino con los sectores de la monarquía española aliada a la ocupación. Sería vergüenza entregar lo que tenía. ¿Cómo resultado de esa sublevación? ¿Qué no va a tener ahí? Napoleón, convoca. Y el Papa, de su volar acá es muy importante la fecha, porque esto parece estupidez, es muy importante. Si usted lee la buena parte de la biografía española, relata que la celebración de Madrid es la respuesta a la celebración de la monarquía de Madrid. Pero la monarquía de Madrid no es la celebración de Madrid. Como mi compañero. Cambiando completamente la explicación. ¿Qué? ¿Dónde va el punto? El punto era que Napoleón no solo nombra a su hermano, ¿qué pasa? Sino que va mucho más allá de eso. Y las autoridades de la monarquía, el señor, reconocen a José Bonaparte. Los grandes de España, es decir, el estamento más privilegiado de la nobleza. El episcopado español, los obispos el Consejo de Castilla, el Consejo de Lima, todas las instancias del gobierno y de la manejo del interior, una civilidad, con ello buena parte del ejército. No, no, no, para hacer más lo que empieza entre mayo y junio de 1808 en España es una insurrección popular, no solo sino también una revolución de antiguos retos. No es una guerra, es lo que la historiografía española llama la guerra de la independencia española, es una guerra civil motorizada por la guerra. ¿En qué se manifiesta esta guerra? Entre mayo y y julio de 1808, en las distintas ciudades españolas hay toda una oleada de tumultos populares. ¿Y para dónde van a ir? Estos tumultos populares terminan permitiendo la instalación de una instancia de gobierno que no pertenecía al sistema político imperial ni de la monarquía, la llamada junta. En, hay más, si hoy me gusta, en el 94, en junio. ¿Qué quiere decir que hay más de 94? Cada una de estas juntas, de las que se instalan en estos dos o tres primeros juntos, se declaran juntas supremas. Junta suprema, es decir, no reconoce ninguna autoridad por encima de ella que sea legítima dentro de la monarquía, mientras el rey no esté en el trono. Cada una de estas juntas supremas gobierna en nombre, funda su legitimidad en gobernar en nombre de Fernando VII, argumentando que Fernando VII, el rey que había jurado fidelidad, está prisionero de la corte y fundamentándose en el principio de que en la ausencia de los reyes el pueblo de esta, de cada una de estas ciudades absorbe su poder en su pueblo en la corte. Paso de la descripción a la descripción. Dentro de estas juntas hay de todo. En varias de las ciudades españolas, estos juntas son los órganos de poder y las clases nominales. En general son juntas personales, integradas por miembros de la élite local. Absolutamente. Pero la verdad es que en muchas cosas contrarias, son las autoridades locales previamente suficientes convertidas ahora en junta de gobierno. El militar, el ayuntamiento, el obispo, bueno, la iglesia, los principales nobles, los principales comerciantes, pasan a la parte del patrón más o menos. En esta ciudad de España, la que no está más complicada. Y más de lo que se puede aprovechar mi padre, las autoridades locales apuntaron de que las traidoras a la nación y las que entregaron a España a la ocupación de la pobreza. Las culpas son las reales, no es faltada. Durante el pueblo, se dice no tan existente en una población popular que ha proliferado en muchas ciudades. En la mano derecha del capitán general de Santos. Porque el ciudadano está bien. Cuando se pregunta en la mañana, y una de las experiencias más dramáticas de San Martín es ver cómo la multitud ahorca primero, después abasta el capitán general. El movimiento se convierte en una ciudad en un movimiento revolucionario contra la nobleza, la autoridad política y la autoridad de la nación, mientras que en otras ciudades es la consolidación del poder de la nobleza y de la autoridad imperial. En ambos casos, la forma que la revolucionaria se adopta es la de la Junta General. De intervalo de las muertes. Esto es lo que le da el colapso político de la Junta. ¿Qué debemos rescatar de eso? No se forman en España juntas por reino, no hay una junta de Aragón, una de Castilla, ni siquiera por provincia. toda la estructura del gobierno territorial, toda la jerarquía del gobierno territorial, montada por la monarquía política, se disuelve y se desintegra entre mayo y junio de 1934. Las cosas son de carácter local. Y todo se pretende suprema, esto es claro. Si la Junta Suprema, si cada Junta Suprema, no hay ninguna autoridad por encima de esto. Salvo la figura de los jueces, pero en el reino de no existe ninguna figura por encima de esto. Es la necesidad de continuar la revolución social y política que está dada por todos los países y la necesidad de enfrentar la revolución francesa que va a llevar a una coordinación. De la constitución de una nueva entidad que se va a llamar algo más concierto de todos, es la Junta Central de Servicios. Será la Junta Central que primero va a cargar el cuerpo de es una Junta que representa a la nación. Con lo que se inicia una disputa política de la Junta Central de Servicios. Sí, el conflicto de las juntas locales y las juntas supremas, porque la legislatura de la Junta Central de Sevilla significa que se convierte en la suprema y le ciega a las juntas locales la forma del ejercicio de la soberanía y del ejercicio de bien. Es una experiencia completamente nueva. Y esta Junta va a tener, de Central de Sevilla, va a tener que organizar, va a fundar su legitimidad en la lucha contra la ocupación francesa. Por lo tanto, su tarea primordial es reorganizar, o dicho, reconstituir un ejército que o ha pasado a ser parte del ejército de ocupación francesa, o se ha desintegrado en la legitimidad de la ocupación francesa. Esto sucede al seno de la ciudad. Lo que intenta explicar el Antonio Amigo del artículo 3 en Valera está muy claramente iniciado en su vida. Soberanía sexual. Lo que aquí se abre es una situación completamente inédita para que no existen normas jurídicas, políticas, técnicas y legales. Entre 1800 y 1810, esta situación que se da en España abre una brecha. Con lo que van a ir apareciendo nuevas prácticas, nuevos principios, pero también van a ir revitalizándose antiguas prácticas pre-borbónicas y principios políticos pre-borbónicos. En realidad, la situación que tenemos durante esos cambios es una situación muy complicada en la cual hay, por un lado, los territorios ocupados por los franceses, con las autoridades españolas, que tienen lealtad, Dios volver a ver, José Bonaparte, y eso es cada vez más grande, cada vez más grande. Y por otro lado, tenemos territorios no ocupados donde las autoridades locales tienen que coordinar su identidad para lanzar la guerra con la colonización. Pero también frente al bando, a los sectores sociales y políticos españoles, unido a la guerra. Necesito la combinación de guerra civil con la guerra civil. Esa guerra tiene validez, yo la voy a explicar con la ley. Sorprendentemente, en el mes de junio de 1808, lo que queda del ejército imperial que no ha servido a los franceses, más las tropas que se han explicado improvisadamente, enfrenta a los franceses y el ejército de Napoleón pierde su primera batalla contra el pueblo de la Esa batalla de Bailén. En esta condición, las autoridades francesas, no me voy a poner como una partista, porque son, hoy tengo una parte que son tan francesas como también. Se retiran de Madrid hacia la base de Francia para reorganizar las tropas francesas. Y por unos meses, la capital, Madrid, y la mayor parte del territorio francés español, queda en manos de estas tropas que además se necesitan frente a los retirados franceses. A esa retirada, en circunstancias, se dice que es algo estudio de nuestro Esto es lo que lleva a la constitución de la Junta Central en septiembre de 1804. A lo largo del resto del año y durante todo el año 1809, los franceses vuelven a organizar su fuerza, llegan contingentes de refuerzos. Y durante todo el 1809 vuelven a ocupar el territorio español. El momento decisivo es en noviembre de 1809, cuando las tropas francesas logran tomar Andalucía. Con la toma de Andalucía, para entrar la batalla de Ocaña, con la entrada de las tropas francesas de Andalucía a través de la ciudad de Morena, se abre la situación de descomposición final del imperio, mediante el cual las autoridades que han formado las juntas empiezan a ser derrocadas o directamente huyen de sus ciudades, las diferentes ciudades andaluzas se van sumando, jurando fidelidad a los Bonaparte, con Sevilla. La junta de Sevilla se tiene que retirar de Sevilla frente a la banca con los franceses. Se traslada a Cádiz. En Cádiz está en su sublevación popular acusando a la Junta de incapaz y de traición. La Junta se disuelve en enero de 1810 y los diputados que lideran la Junta, los que quedan, resuelven autoelegirse como gobierno provisorio llamado Consejo de Regentes. Esto es enero de 1810. ¿Está claro? Entre enero, la realidad es marzo, de 1810. 110 años hasta acá, yo sé que no es complicado, pero 110 años hasta acá, hay una cuestión central, la cuestión de la pregunta, muy compleja. ¿Por qué las revoluciones americanas están en el mundo? Simplemente, la Junta Central fue hoy conocido en casi todas las colonias americanas. Esas colonias quedaron sin tener la Junta Central como una de sí, en casi todos los casos. Y lo hicieron no solo por sí, sino que las Juntas Centrales, el gobernador, fines de noche, principios del día, tuvo que desarrollar una estrategia de solución hacia la Junta. Para la resistencia frente a la ocupación napoleónica, las Juntas Centrales tuvo el dilema, la resistencia del templo. Totalmente del financiamiento americano, pero la monarquía expresada en estas cosas no tiene ninguna capacidad de imponer obediencia a la ley. No puede olvidar la guerra. No podía dejar de olvidar flotas por el enfrentamiento con los ingleses. No puede olvidar la guerra, porque es como dijo. Pero no puede sostener su esfuerzo militar contra la invasión francesa si no tiene los recursos americanos. La relación queda. Metrópolis, Colombia queda expresada en términos exclusivamente políticos. Si hay colaboración americana, es la verdad política americana. No hay ninguna capacidad de corte. Si no la había demasiada en los años anteriores, ahora ha desaparecido por completo. Todo depende de la fidelidad americana. Y por lo tanto, todo depende de la seducción metropolitana. En realidad, las colonias tienen, como digamos, por lo menos tres que intentan seducir al mismo tiempo. Por un lado está la Junta de Seducción. ¿Cómo lo hace? El 29 de enero de 1809, la Junta tendrá que tener una medida tremendamente importante, como consecuencia. ¿Qué hace? ¿Cómo? A todas las ciudades capitales de los virreinatos del imperio a elegir diputados para integrarse a la Junta. Proclamamos por primera vez el principio de que la Junta Central expresa la nación española y que la nación española es una sola embajadora. Aparece acá la idea de nación española, en lugar de la España, de los reinos de España, como se llama. La idea de que la nación se constituye por representación. Y la idea del mecanismo de representación es a través de elecciones de la ciudad de capital. Recuerden lo que estaba en la historia de la. Lo que hace la Junta en enero de 1809 es exactamente lo mismo que hace la Junta de Mayo en Buenos Aires en mayo de 1809. Convocar a las ciudades del interior a elegir diputados de la ciudad. En realidad lo que hace la Junta de Mayo es copiar lo que hace la Junta de Mayo el año anterior. Con lo cual empieza el primer proceso electoral de la historia americana, simultáneo en todo el tiempo. Y ese es el punto crucial. Porque lo que está pasando acá es una estrategia de seducción política en la cual se le ofrece a las élites americanas integrarse en igualdad de condiciones en un gobierno provisional que no se sabe cuánto tiempo va a durar, pero que en la práctica sería una suerte de monarquía, sin rey de carácter federal. Pero sin rey, porque se movieron el nombre de los reyes, pero se dice a fe. Esa es la primera estrategia de seducción, o la primera. Por aparte, José, el hermano de Napoleón, no se queda ante las autoridades españolas, le gusta más barrio, ¿eh? La primera constitución de la historia española es la de José Bonaparte. Además de reunir a los nobles, a los obispos, a los consejos de Castilla, cuando para jurar fidelidad a José Bonaparte, lo que José Bonaparte le dice a sus aliados, conocen como rey de España, y lo que hace hacer es jurar fidelidad a la constitución que dicta para el Senado. A partir de ese momento, José Bonaparte, rey de España, gracias a la ocupación napoleónica, establece una monarquía constitucional, con una constitución netamente liberal, que termina con la inquisición, el diezmo, el tributo, que proclama la igualdad entre americanos y españoles. Lo que se hace en Napoleón es ofrecer en realidad a las colonias que a cambio del reconocimiento de su juramento de fidelidad de su reinado tendrán que cambiar su estatus dentro del imperio y podrán gobernarse con un sistema que es imperial pero monárquico en constitución. Yo tengo que decir que estos tipos no son todavía patriotas, no saben que tendrán nombres de calle, tienen que resolver qué hacer de una historia que no se sabe cómo terminar. Ellos no saben. Porque esto puede ocupar la tercera fuerza, porque es tanto más tentadora que ellos. ¿Qué? Y a ver si me acuerdo el libro de paréntesis. La hermana de Fernando es la esposa del hijo del rey de Portugal. Carlota. ¿No? Carlota. Se llama Carlota Joaquina, pero no me acuerdo bien de parece. Propone a las autoridades coloniales la constitución de una región de América de la monarquía española y portuguesa. ¿Y la región? El gobierno provincial. De la monarquía española y portuguesa, mientras dura la ocupación napoleónica y conserva en América. Y basada en un sistema representativo de las ciudades, elijan a sus diputados para que se haga la ley. Es decir, una monarquía constitucional americana. Para hacerlo breve, entre 1808 y 1810 hay varias alternativas y varias posibilidades, mucho más diversas que estar a favor de la independencia o en contra de la independencia. En realidad, los grupos que están a favor de la independencia son los mismos. Y sobre todo todavía no tienen lo que hay son fuertes movimientos autonomistas. Autonomistas. Que no es lo mismo que independencia. Ahora, esos movimientos autonomistas, como en España, tienen fuerte carácter local y expresan no solo la crisis política general, es decir, todo el imperio, sino las tensiones sociales, políticas, en el caso americano, étnicas de cada región. Acá la crisis general y la crisis local se combinan y a veces adelante. Entre 1808 y 1809 hay varias juntas en varias, no una. La primera junta en territorio de Río Platense, en el virreinato de Río La Plata, no es nuestra estación, primera junta, sino la junta de Montevideo, que se forma el 23 de septiembre de 1808. Desconociendo la decisión de Buenos Aires de instaurar un virreinato en Buenos Aires. Cuando llega Montevideo a la noticia de la formación de las juntas en España, Montevideo, su capitán general, Javier de Río, su cabildo, constituyen una junta y se proclaman independientes. Esa es la palabra de la capital. Y ahora se reasume la soberanía en nombre del rey Fernando. Con lo cual, no rompe su vínculo con la monarquía, sino con la capital. Y esta es la primera junta del Río de la Plata. La segunda junta del Río de la Plata se forma al año siguiente, el 25 de mayo, pero no del 10, sino del 9, en la ciudad de Chuquisaca. Donde se forma una junta para impedir, o argumentando, para impedir que el gobernador intendente entregue la intendencia de Chuquisaca a la autoridad de la Infanta Carlota, que está en Portugal, en Francisco. Entonces se forma un gobierno local que destituye al intendente. La tercera junta del Río de la Plata se forma el mes siguiente en la ciudad de La Paz, esa junta, que también movió el nombre de Fernando VII, sin embargo tiene otras características, porque lo que se produce en el contexto de una sublevación popular que destituye a todas las autoridades, al intendente y al cabildo de la paz, y proclama la independencia de la intendencia de la paz de Buenos Aires. La palabra independencia está proliferando, pero no tiene ningún vínculo todavía con la idea de independencia nacional. No, de ruptura de pueblos subordinados, ciudades subordinadas con sus cabeceras o sus jerarquías superiores. Esto es a lo que llaman el mundo. Claro, por esto de la independencia política general. Mientras tanto, la Junta de la Paz se proclama, como la de España, suprema, a ver si es clara. Gobierna en nombre del pueblo. La de la Paz dio un paso más duro, más complicado, más radical. Que por otras autoridades que crean que es de Buenos Aires, pero a diferencia de la Junta de Montevideo, no reconoce tampoco la Junta de Sevilla como autoridad provisional. La Junta de la Paz gobierna en nombre del pueblo. No tiene nadie por encima salvo ¿cuál es el problema? Porque el pulpo de pensamiento político y social en La Paz, el movimiento que apoya sobre todo los sectores mestizos, los sectores altos de la ciudad de La Paz, como existe al vivo por este movimiento, el entrenamiento de políticos que convierte en militar, los grupos mestizos buscan apoyo campesino e indígena, esto se convierte en una guerra civil en su interna. Se va a ser reprimida por dos fuerzas. Una es enviada desde Lima, comandada por dos conocidos de la clase pasada, que son Marcelo Pumacagua y Marcelo Choquehuanca, es decir, los jefes de las milicias indígenas del Cusco, y otros enviados desde Buenos Aires, integrada por el glorioso regimiento de que además de haber destacado estimaciones inglesas, tiene una activa intervención en la represión de la Junta de la Paz. No recordar por qué molesta el libre la está haciendo recuperar el control de una parte del virreinato que será independizada. De Buenos Aires, no de España, a ver cómo se entiende. Y el ejército peruano, además. Pero quiero que entendamos que no estamos hablando como tanto en España como en América de dos bandos nacionales. Son dos guerras civiles simultáneas, una que sucede en la península y otra que sucede en América. Eso es lo que se está hablando. Ahora, cuando llega a América la noticia de la disolución de la Junta Central y la constitución por el Consejo de Regencia, llega también otra noticia. El último acto de la Junta Central antes de disolverse es, vaya la palabra roja, es emplear la estrategia de Napoleón, la cual decía que no había mejor forma de huir y huir hacia adelante. Y entonces lo que hace la Junta Central es huir hacia adelante. Proclama su disolución porque no puede mantenerse unida ni siquiera gobernar la ciudad de Sevilla y convoca a un territorio cuya ciudad está bajo el dominio francés, Napoleón y todos sus aliados, a ejecutados ya no para integrarse a la Junta, que no va a existir más, sino para reunir las Cortes Generales Extraordinarias del Reino. ¿Qué son las Cortes Generales Extraordinarias del Reino? Como Catoria, que ya sea el imperio, significa no a España, a todo el imperio, la gente de la edad una constitución para el imperio. En el momento más complicado de su existencia, la Junta Central toma una decisión que está mostrando cómo los grupos liberales, que coexistían con sectores antiliberales, incluso antiborbónicos, que están enfrentando la dictadura francesa, han logrado un predominio político importante dentro de ese contexto. Y están transformando la crisis de descomposición del imperio en una crisis de toda la monarquía, dando pasaje a la idea de crear una monarquía política. ¿Entiendes? Esto es la revolución liberal al español. Esa convocatoria no es para la metrópolis, es para el imperio en su conjunto. La única ciudad española importante que no cae bajo la ocupación francesa hacia fines de 1810 es Cádiz, y no cae porque Cádiz como puerto tiene la protección de las flotas británicas, pero es una ciudad completamente aislada por Dios. Hacia el entonces, en este contexto, la guerra contra la ocupación francesa deja de ser un enfrentamiento político centrado en las ciudades, en España, y pasa adoptando una forma nueva, la forma de una guerra de guerrillas campesina contra la ocupación francesa. Ya no la, el protagonista principal de esta guerra no es el ejército, sino un sistema completamente descentralizado y en gran medida anárquico, y muchas veces combinado con forma de bandolerismo, de guerra de guerrillas campesinas contra la ocupación. Los bonapartistas controlan las ciudades, los campesinos se sublevan, pero esta guerra se está convirtiendo en otra cosa, en el colapso del sistema de autoridad sobre el mundo campesino de la ciudad. Ahora, ¿no? Al mismo tiempo, y esto es un lío, en el que en Cádiz los que predominan son los liberales. Por lo tanto, los que empiezan a exigir prestación, colaboración, exigencia a los campesinos españoles son los liberales. Y esto va a empezar a dificultar y mucho la alianza de insurrección campesina y conducción política liberal de la guerra. Eso está pasando en España. Cuando la noticia de la disolución de la Junta y la constitución del Consejo de Regencia llega a América, llega junto con la noticia de la convocatoria de la Reunión de las Cortes. En cada ciudad americana se reproduce el mismo dilema: se acepta o no al Consejo de Regencia y por lo tanto se acepta o no elegir diputados para las Cortes. Esta discusión se hace en todas las ciudades, como se vio en Buenos Aires, en la Ciudad de Córdoba, en la Catamarca, en Europa, en todas las ciudades. Y ahí lo que tenemos es claramente toda la situación. Ciudades que reconocen al Consejo de Regencia y conceden a elegir sus diputados para el debate de las Cortes Constitucionales, ciudades que desconocen al Consejo de Regencia, no eligen los diputados y pasan a gobernarse por sí misma y a tratar de imponer su autoridad sobre la ciudad y los territorios que tendrían su jurisdicción. ¿Está claro? ¿Entiendes acá? Esta es la famosa noticia que llega a Buenos Aires en mayo de 1810, que obliga a la convocatoria del Cabildo Abierto para el 2004, ¿no? Pues, el mantener un virus nombrado por una junta que ya no existe. Obedecer al Consejo de Regencia constituido. Pero lo mismo pasa en toda América, la verdad es que en todos los territorios de la solución política no hay nada. Entonces, claramente, a partir de 1810 traemos notas hasta 1814, el momento más importante de esta otra etapa, o los procesos más importantes de esta etapa del 10 al 14. Son, por un lado, las luchas en América por imponer obediencia a los territorios dependientes, a veces contrarios, que hace el virrey del Perú frente a la noticia del Papa Muerto, en julio de 1800. Proclama la anexión, la reincorporación de las provincias del Alto Perú al Virreinato de Perú. Es decir, proclama la reincorporación, la idea de que el Virreinato del Perú vuelve a ser como era antes de la creación del Virreinato del Perú. ¿Qué hacen los autoridades de Buenos Aires? Envían un ejército para informar a las provincias y hay una nueva autoridad constitucional de la capital. Ya la idea de que la noticia tiene que ser llevada por un ejército significa que no la noticia ¿Le dicen lo que le dijo Maradona? Claro, una cosa así como lo que dijo Maradona. Bueno, es que ustedes, paremos un minuto esta historia, insisto, son uno de los ejemplos que más conocen, que se ¿quiénes no reconocen a la Junta? ¿Quién lo conoce? El 25 de marzo, ¿sí? Informe por los tales. El resto del mandato, ni la hora. No pidió, ni dijo. Consciente de eso, la Junta el 27 de después convoca al señor diputado para integrarse a la Junta, porque sabe que es un serio problema de legitimidad. No solo es un gobierno provisorio impuesto y no elegido, no elegido, porque no hubo ninguna elección para la Junta, la claro. No es el cabildo abierto que se dice la primera Junta. Está claro que tengo que estudiar. El pueblo, la estructura jerárquico-territorial del Ministerio de Gobierno tenía tres niveles. Capital del Virreinato, capitales de intendencia o gobernaciones militares que dependen de la capital del Virreinato, ciudades subordinadas a las capitales intendencias. ¿Se acuerdan? La resistencia primera de la Junta de Buenos Aires era las intendencias. ¿Quién es proclama de esta elección? Santa Fe, Bosa, La Rioja, Jujuy, Tucumán. Es decir, las ciudades subordinadas a las capitales de intendencia que rechazan a la capital del Departamento. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo que está pensando es un resquebrajamiento de consistencia, de jerarquía territorial que habían montado los hombres. El principio político de este resquebrajamiento es la idea de la asunción de la soberanía por una entidad a la que se llama pueblo, pero que no es sinónimo de nación en este vocabulario. El pueblo es cada pueblo, cada ciudad y su jurisdicción, no la nación. En este sentido, actual es la idea corporativa, jerárquica, territorial del pueblo de la antigua nación. Entonces, lo que se está produciendo son funciones soberanas. La capital de Independiente contra su rival, la capital de Reinal, la cual pretende los recursos y están subordinadas, y las grandes subordinadas se sublevan contra sus capitales apelando a la protección de la capital de Buenos Aires. Mujeres y Tucumán, contra Salta, contra Córdoba, contra Córdoba. El modelo no es perfecto, hay algunas ciudades que tienen su cabecera, pero esta es la estructura que está pasando. Por ahora esto está en una disputa en casi todos lados se mira a la gente de la ciudad. Cuando yo miro el año 1810, en casi toda América tengo este panorama. Zonas leales a la regencia, zonas rebeldes a la presencia. Las zonas insurgentes, la revolución, tiene una característica casi absolutamente igual en todos lados. Están, somos de él, dirigidos a la ciudad y de la ciudad capital. En 1810 estos movimientos no son movimientos populares ni de amplia base social. Está claro, ¿no? Recuerdo siempre, Buenos Aires tiene 50.000 habitantes. El cabildo abierto el 22 de mayo de 1810 es el cabildo abierto más amplio de la historia colonial de Buenos Aires. Nunca hubo tanta gente. Nunca hubo una asamblea tan alta. 24 años. Por lo tanto, muchísimo más radical de la cuestión de América. Mientras tanto, en España la guerra sigue y sigue. Día, la guerra de guerrilla y vi otra novedad, la alianza de la resistencia española con una empresa. El gran esfuerzo militar de la guerra, bueno, se llevaron a la guerra con británico que invade Portugal y España para enfrentar a la guerra. Pero esta guerra todavía dura hasta 1814. Ahora, a medida que van pasando los años, 12, el territorio español controlado por los bonapartistas españoles se va a encoger. Se va a encoger hacia el norte. Hacia el norte. Hacia el norte. Hacia el norte. Hacia el norte. En cambio, zona de Galicia, Estados Unidos. Andalucía y Aragón, después de la guerra de Italia, van quedando fuera de control. Esto potencialmente es muy contradictorio y ahora vamos a ver el momento claro de esta contradicción y la que se termina hoy, que es el año 12. En 1812, la bendita corte extraordinaria, se ha reunido en Cádiz, dicta la constitución de Chile. Que es la constitución más liberal y más radicalmente liberal del mundo occidental después de la constitución francesa de 1792. ¿Qué establece la constitución? Pues un montón de cosas que también dejan la clase. Uno, la idea de que la soberanía reside en la justicia y no en el lugar. Y que las cortes son la expresión de la nación. Con esto se está produciendo una inversión completa del orden político español. No llega hasta por publicar. Claro que sí, es un sistema monárquico constitucional. Pero basado en la idea de que la soberanía va a ser la nación y la nación va a ser a través de la corte. Por lo tanto, el rey será rey de España después de jurar fidelidad a la constitución y a la nación. Yo quiero insistir que la idea de nación española es completamente nueva. Por eso demostramos la otra vez el padrino, el escudo de aves. Ahora está en el... Pero la idea de nación, en la hora de la constitución de Cádiz, no es la de España actual. La Liga de Naciones hay una nación española constituida por los españoles de ambos países. Y la Constitución, además de proclamar esto, agrega algo más. La igualdad de derechos. Españoles nacidos en la península, españoles nacidos en India, que españoles e indios. Esto es un embrollo. Fácil de dictar desde Cádiz, muy difícil de aplicar en las zonas reales, como México o como Perú. Y el embrollo es doble, porque no es solo la igualdad de derechos entre españoles y las élites españoles americanos, sino entre españoles e indios. En función de ese principio, en segundo lugar, la Constitución establece cosas muy tajantes, como la abolición del tributo, de la lista, de la encomienda, de ser alcalde, de todos los derechos personales, 1812. Y es en donde está la guerra de los Andes, el ejército del norte en 1812. Claro, es un tema. Es un tema. Hablando de parar la invasión. La Constitución de Cádiz, que rige en el Imperio Español de la época, es decir, en todos los territorios del Imperio que reconozcan la autoridad de las Cortes de Cádiz, esto es, la parte de España que controla, esto es, de la España, esto es Cuba, esto es el territorio del Perú, rige en estos territorios. A partir de 1812, el régimen imperial en la zona realista contra revolucionaria española de la Argentina es un régimen liberal constitucional que tiene que hacer la guerra a revoluciones que, como el Río de la Plata, son tan liberales constitucionales como el otro lado. Esto es un lío de demarcación de la guerra. No hay un bloque ideológico en este momento. Por la diferencia, en el mundo legal para la cultura y tal, hay un sector partidario del absolutismo que momentáneamente está en los dos países del departamento de la Antes de contar con los barbaristas, en el acuerdo, el tercer punto, el derecho, no punto. Son las constituciones que cada vez desaparecen y los centros del mar. Y desaparecen los problemas. Porque la idea de la Constitución de Cádiz es que es una nación. Es una idea unitaria y homogénea. No una monarquía confederal o compuesta de la reina. Entonces se diseña, a ver, no se lo digo diciendo, de importancia, que la de se diseña una institucional por la cual de Canadá, el reino de Castilla, de Aragón, de León, de Nueva Granada, de Nueva España, etc., para ver provincias en igualdad de condiciones legales. Con lo cual, las capitales de Reina a veces pierden su privilegio. Más importante que esto, establece un paso más. La creación de lo que sea. Esa gente puede gobernar por un sistema de elección directa, un sistema de parlamento provincial, que a su vez elige los representantes de esas provincias a las cortes formales. Pero el gobierno local, ¿qué establece la Constitución de Cádiz? De que todo poblado mayor de 1000 almas, en todo poblado donde viva más de 1000 almas, se formará un ayuntamiento constitucional elegido por elección popular. Eso quiere decir que desaparecen los cargos corporativos, los cargos vendibles, se convierten en ayuntamientos constitucionales, no en las ciudades privilegiadas, no en las villas que han tenido privilegio en la Constitución Real, sino en todo poblado mayor de 1000 almas. esa elección popular quedará en manos a la oposición, ya se estima la revolución social, la ocupación napoleónica, quedará en manos de todos los hombres considerados ciudadanos por esta constitución. ¿Quiénes son todos los ciudadanos de la nueva nación española que acaba de nacer? Todos los españoles mayores de edad que sean libres en el imperio. Pero los españoles son todos cuando son libres mayores de edad. Y en función de India o de blanco de peninsular, esto es lo que proclama la constitución. Lo que queda más fuerte está claro: los pagos, los mulatos son todos los españoles. Ahora, vayan a aplicar esto en sociedades regidas por orden monárquico, estamental, la diferencia y así. Para que veamos la idea, el ayuntamiento constitucional significa que Nueva España, el ayuntamiento de Nueva España, antes de la constitución de tarde, había 86 ciudadanos con derecho a tener un poco de votación. Por la aplicación de la Constitución para hacer lindo. Esto es lo que a mí me llama la revolución territorial. Dentro de 1200 hay una enorme cantidad de pueblos de indios que son los con las naciones urbanas, más de 1000 habitantes, a los que se la vuelta no. Antes tenía derecho a permitir la indígena, ahora la religión es el mundo constitucional. Esto está fragmentando al extremo el ejercicio de la soberanía. ¿Se entiende? Y aplicar esto en el Perú es todavía aún más complicado por la empresa de la historia. ¿Duramos? Eso terminó y vamos a ver. En el año 14, la cosa de Napoleón va cada vez peor, se tenía que retirar ya prácticamente del palmo, ahí inició la retirada del frente ruso. En 1814, la Fernando VII llega al territorio español a la ciudad de Valencia. El señor, conocido por ustedes, el capitán general de Valencia, que no es más, nada más había venido. El Leo, que fue el general de Valencia, se subleva y proclama: ah, matamos a todos los reyes violando lo que dice la Constitución. Yo decía, muy claramente, de vuelta, ya por ahí, una vez, julio, me diga las cosas que la Constitución. Porque luego que el nuevo juez restaurado es declarar la disolución de las cortes, anular la Constitución de Israel y todas las disposiciones que se aplicaron. En su nombre, desde 1808 hasta 1830. Comienza la restauración de la monarquía. De la monarquía absoluta. Y con ello, en los territorios leales a la metrópoli de América, también empieza la restauración de la monarquía. Pero para el dos, la guerra, los revolucionarios, los contrarrevolucionarios, y dentro de los contrarrevolucionarios, se representan en los liberales. Paramos, descansen un rato.